Saludamos a todos y todas quienes ya están junto a nosotros para dar paso a un capítulo más de Paraíso Infernal en esta, la temporada número 16 de nuestro programa, cuyo objetivo central siempre ha sido disfrutar del buen rock en sus diversos estilos. Soy Arkham y, como siempre, acompañado de Abel Montesinos en la edición de todos los programas, le damos la más cordial de las bienvenidas a este, el programa número 12 de esta temporada. Vamos a dar paso, como siempre, a nuestra característica presentación, tan solo 30 segundos, y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Vamos a iniciar el programa de hoy programando primero a una banda fundada en el año 2001 en Stavanger, Noruega, Sirenia, exponentes del denominado metal gótico y metal sinfónico, contando a la fecha con 10 discos de estudio. La banda está integrada por Morten Veland, quien es multiinstrumentista y además cantante, y quien está acompañado en la actualidad por Emanuel Soldan en voz. Además, a ellos se le suman los músicos Jan-Erik Solbet y Nils Korbaron, que se suman cuando la banda tiene presentaciones en vivo. De esta agrupación vamos a escuchar un tema de su tercer álbum de estudio, Nine Destinies and Downfall, del año 2004, la canción que vamos a escuchar, My Mind Ace. Y luego seguimos con una banda belga formada en el año 2007, exponente del thrash metal, Primal Creation, integrada en la actualidad por Clint Dusselier en batería, Ruben Daene en guitarra líder, Cedric Utedal en guitarra rítmica, Egon Ergat en bajo y Cohen Matthews en voz. Esta banda cuenta con 2 discos de estudio, el último editado en el año 2021 bajo el nombre de News Feeds, del cual vamos a escuchar el tema Follow the Reader. Bien, iniciamos entonces este capítulo de Paraíso Infernal primero con el metal gótico y metal sinfónico de los noruegos de Sirenia. De su disco Night Destinies and Downfall del año 2004, programamos el tema My Mind Ace, y luego el thrash metal belga de Primal Creation con su canción Follow the Reader del disco del año 2021, News Feeds. You are Seguimos adelante con el programa de hoy. A continuación vamos a programar una banda mexicana formada en el año 1987 en la localidad de Ecatepec de Morelos, una agrupación de thrash death metal histórica en el país azteca. Me refiero a Transmetal. La banda en la actualidad está integrada por Sergio Burgos Velasco en voz, Juan Partida Bravo en guitarra líder, Lorenzo Partida Bravo en bajo, Javier Partida Bravo en batería y Adrián Tena en guitarra rítmica, teniendo a su haber 25 discos de estudio. En esta oportunidad vamos a disfrutar del tema Fosas Malditas del disco El Infierno de Dante, lanzado al mercado en el año 1993, su quinto trabajo de estudio. Y luego cambiamos de estilo, algo un poco más cercano al hard rock, con el músico británico Glenn Hughes, quien tiene una larga trayectoria tanto en bandas importantes como por ejemplo Deep Purple, donde fue bajista y cantante, e incluso también estuvo en Black Sabbath, además de tener una carrera solista muy importante. De hecho, además, el 8 de abril del año 2016 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. De este gran artista vamos a escuchar algo de su último disco como solista, titulado Resonate, del año 2016. El tema que vamos a escuchar en esta oportunidad lleva por título Heavy. Entonces, seguimos adelante con el programa de hoy, primero con el thrash death metal mexicano de Transmetal y su tema Fosas Malditas del disco El Infierno de Dante del año 1993, y luego el hard rock de un histórico, Glenn Hughes, de su disco solista del año 2016, Resonate, el tema Heavy. Calentante más tormentos en un abismo enfurecido, huesos triturados. Bastante buenos los temas que acabamos de escuchar y nosotros seguimos adelante con el programa de hoy y vamos ahora a escuchar a una banda de rock alternativo formada en el año 2004 en la localidad de Franklin, Tennessee, Estados Unidos. Me refiero a Paramore. Esta agrupación en la actualidad está integrada por Hayley Williams en voz principal, teclados y piano, Taylor Tork en guitarra rítmica, guitarra líder, teclados, piano y coros, Zach Farro en batería y percusión, teclados, piano y coros, contando además a la fecha con 6 discos de estudio. Nosotros en esta oportunidad vamos a programar el tema Misery Business del disco Riot, su segundo álbum de estudio lanzado al mercado en el año 2007. Y luego seguimos con una banda de punk y rock alternativo que se formó en el año 1979 en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, The Replacements, agrupación que actualmente no se encuentra activa. La agrupación de esta banda original fue con Paulo Westerberg en guitarra y voz, Bob Stinson en guitarra líder, Tommy Stinson en bajo y Chris Mars en la batería, llegando a editar 9 discos de estudio antes de su disolución. De esta agrupación vamos a escuchar un tema de su tercer álbum de estudio, Let It Be, lanzado al mercado un 2 de octubre de 1984. En la oportunidad vamos a programar el tema I Will Dare. Vamos entonces a continuación a escuchar primero a Paramore y su tema Misery Business del disco Riot del año 2007 y luego vamos a escuchar a The Replacement del disco Let It Be de 1984. Programamos la canción I Will Dare. Take it. Continuamos con el programa de hoy. Vamos ahora a escuchar algo de rock latinoamericano con Áspera, banda argentina de heavy metal formada en el año 2000 en la ciudad de Buenos Aires y que tiene una particularidad: sus integrantes utilizan máscaras en sus conciertos. Actualmente la banda está integrada por Richard Áspero, Rodrigo Santamaría en voz, Rocardo Áspero, Julián Barrett en guitarra, 3,14J, Pete Barrett en bajo y Nico Goyo Muñoz, Nicolás Polo, en batería. Esta agrupación cuenta con 10 discos de estudio, además de 2 EP, y nosotros, en esta oportunidad, vamos a programar el tema Gambeta, de su disco Hijo de Puta, del año 2010. Y luego, vamos a programar una banda sueca, fundada en la ciudad de Estocolmo el año 2007, Dynasty, representante del power metal, con 8 discos de estudio hasta el momento, e integrada por Jonathan Olson en bajo y coros, George Eck en batería y voz, Mike Laver en guitarra, Nils Molin en voz y Rob Lop Magnusson en segunda guitarra, teclados y coros. De esta agrupación vamos a escuchar un tema de su último trabajo de estudio, Final Advent, del año 2022, la canción Power of Will. Entonces, a continuación vamos primero con una banda de heavy metal argentino con rock latinoamericano, Áspera, y su tema Gambeta, de su disco Hijo de Puta, del año 2010. Y luego vamos con el power metal de los suecos de Dynasty, de su disco Final Advent del año 2022. Programamos el tema Power of Will. Travestis y veredas reventadas, una calor de recargarse. Continuamos adelante con el programa de hoy. Vamos ahora a programar una banda de Slug Metal formada en el año 2006 en Nueva Zelanda. Me refiero a Beast War. Esta agrupación a la fecha cuenta con 6 discos de estudio. El primero, su homónimo Beast Wars, del año 2011, un disco bastante exitoso grabado con la siguiente formación: Clayton Anderson en guitarra, Nathan Hickey en batería, Matt Hyde en voz y James Wood en bajo. De este disco vamos a escuchar hoy el tema Lake of Fire, y luego seguimos con una agrupación clásica, Korn, banda formada en el año 1993 en la localidad de Baskerville, California, Estados Unidos, considerada por la crítica como los pioneros del género nu metal, agrupación que fue inspiración para diversas bandas de nu metal y metal alternativo entre los años 90 y comienzos del 2000. Ellos, a la fecha, cuentan con 14 discos de estudio y hoy vamos a escuchar uno de sus clásicos de su tercer trabajo, Follow the Leader, lanzado al mercado el 18 de agosto de 1998. Programamos el tema Freak on a Ledge. Ya, vamos entonces. Primero con el Slug Metal de Nueva Zelanda con Beast War y su tema Lake of Fire de su disco homónimo Beast Wars del año 2011, su disco debut. Y luego vamos con un clásico del nu metal, Korn, y su tema Freak of the Ledge del disco Follow the Leader de 1998. takes a part of me. Something lost and never seen. Every time I start to believe, something's raped and taken from me, from me. Life's gotta always be messing with me. Can't it chill and let me be free? Can't I take away all this pain? I try to every night, all in vain, in vain. Sometimes I cannot take this place. Sometimes it's my life I can't taste. Sometimes I cannot feel my face. You'll never see me far from grace. Gente, hemos llegado ya al final del programa de hoy. Pasa rápido la hora, sin lugar a dudas, pero como siempre nos vamos a ir disfrutando del buen rock. Vamos a programar en primera instancia el heavy power metal de Valdemar, agrupación fundada en Baracaldo, Vizcaya, España, en 1999 e integrada por Pedro Monge en guitarra, Carlos Escudero en voz, Héctor López en guitarra rítmica, Oscar Cuadrado en bajo, John Condo Tena en teclados y Alec De Benito en batería. Esta agrupación cuenta con 6 discos de estudio. Nosotros vamos a programar algo de su segundo trabajo titulado I Mind My Own Hell, la canción Breaking of the Rules. Y vamos a cerrar definitivamente con una agrupación alemana de power metal formada en la ciudad de Hamburgo en el año 1996. Me refiero a Iron Savior, una agrupación de prestigio integrada por Piet Sielk en voz y guitarra, Jan Soren Edgar en bajo, Joamin Pissel Kustner en guitarra y Patrick Kloss en batería. Ellos actualmente cuentan con 16 discos de estudio. Hoy vamos a programar un tema de su tercer disco de estudio del año 2001, Dark Assault, la canción Seek and Destroy. Bien, gente, nos comenzamos a despedir entonces escuchando primero a la banda de heavy power metal española Valdemar con el tema Break It All The Rules del disco I Mind My Home Hell del año 2003. Y cerramos el programa de hoy con el power metal alemán de Iron Savior del disco Dark Assault del año 2001. Escuchamos el tema Seek and Destroy. Con este nos despedimos. Disfruten de ambos temas y, como siempre, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. Pass you through it.